llegaste con olor a jabón chiquito. Te ibas a morder el pelo y te me tiraste al pelo. Y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste.